trepadores de la pirámide del poder y de aspirantes a opresores. Y nosotros que no queremos ser ni oprimidos ni opresores, mantenemos esa lucha. En este momento tenemos en la región argentina cantidad de compañeros que están procesados, compañeros que están detenidos desde los últimos meses padeciendo. Y no solo no nos olvidamos, también allí de la frontera hay quien está detenido, Facundo Jones Wala y tantos otros luchadores. No podemos olvidar, compañero Santiago Maldonado, desaparecido forzadamente, no forzosamente, forzadamente por el Estado argentino. Tampoco vamos a olvidar al compañero Rafael Nahuel y a todas y todos los que luchan en todo el mundo. Dicho esto, unas breves reflexiones para compartir y seguirán las oradoras y oradores. Agradecemos la presencia de ustedes en esta actividad, a pesar del paro de transporte. Compañeras y compañeros, deseamos compartir algunas reflexiones en esta fecha tan particular en la historia de la lucha de clases. En primer lugar, algunas consideraciones sobre la situación actual. No resulta sencillo dar cuenta de todos y cada uno de los aspectos de la actual situación socioeconómica. Lo cierto es que a diario padecemos los diversos embates del capital y del Estado, lo que sin duda evidencia el brutal deterioro de las condiciones materiales de existencia. Creciente aumento del número de personas en situación de calle, consecuencia directa del incremento sideral de los alquileres, imparable aumento en el precio de los alimentos y, por lo tanto, la necesidad de asistir a comedores populares para al menos asegurarse la ingesta de una comida diaria. Además, el aumento de combustibles que se traslada al transporte y esto condiciona las posibilidades de movilidad, sobre todo en las ciudades. También los tarifazos en servicios de agua, luz y gas, que con los cambios climáticos empeoran la vida, impidiendo calefaccionar los hogares y acrecientan las enfermedades respiratorias. Por otra parte, las clases dominantes propician en alianza con el Estado medidas para hacer aún más infames las condiciones de trabajo, precarizando, flexibilizando y hasta anulando el tiempo de descanso. No es una cuestión menor cómo afectan a la salud todas las cuestiones antes enumeradas, beneficiando a la industria farmacéutica por el aumento en el consumo de psicofármacos, ansiolíticos y antidepresivos. Claramente, el sistema ataca a las mujeres y hombres de todas las edades con la violencia institucional y el cotidiano asedio inflacionario, la dominación y la explotación por múltiples mecanismos. Esta situación debería despertar las conciencias de nuestra clase y no siempre la reacción y la organización para la lucha. La jornada precedente a esta demuestra que esto fue así. La CGT, cumpliendo el papel que viene cumpliendo, disciplinador, aliado del Estado, a la burguesía, a los distintos dogmas desde 1931. El 1 de mayo de 1886 marca un hito en la acción revolucionaria del movimiento social de nuestra clase de oprimidos, oprimidas, explotadas, explotados y dominados y dominadas. Este acontecimiento es un punto de inflexión en el que queda de manifiesto la necesidad de la organización autónoma, la acción directa y el batallar sin cuartel contra el capital y la sociedad del valor, contra la alienación social, contra el Estado y todos los mecanismos que arrebatan la posibilidad de vivir libres. Las mujeres y hombres de Chicago no solo lucharon por la reducción de la jornada de trabajo, lucharon sobre todo por abolir el capitalismo y toda la serie de miserias materiales y morales que implica condicionando nuestras vidas, porque es un sistema de muerte. Las mujeres y hombres de Chicago de 1886 fueron perseguidos, perseguidas, encarcelados y hasta asesinados por ser inclaudicables y irreductibles, por no ceder a la extorsión del capital, de toda la maquinaria de guerra que ocultan bajo discursos. Ocultaban y seguirán ocultando. El capitalismo moldea la subjetividad, busca la sumisión de los cuerpos para hacerlos dóciles. Nuestros compañeros y nuestras compañeras no aceptaron eso y se rebelaron con lucidez y coraje. Nosotras y nosotros nos sentimos parte de esa lucha. Somos la continuidad de esa lucha. Los cambios tecnológicos y la dinámica social impusieron el industrialismo como patrón de acumulación. Entonces, las sociedades de resistencia al capital fueron desplazadas por los sindicatos, verdadera correa de transmisión del capital, compartiendo la lógica de la conciliación de clases, del aumento de la productividad que destruye todos los ecosistemas, que destruye la vida. La confluencia de explotadores y explotados, como si los intereses de ambas clases fueran los mismos. Sabemos que no es así, que nunca será así. el capital financiero y el industrialismo con sus innovaciones generan nuevas condiciones de trabajo más miserables cada día. Todo esto implica pensar en esta situación que nos planteemos nuevas formas de lucha añadidas a las más antiguas y tradicionales como la huelga revolucionaria, la acción directa sin la mediación de estructuras jerárquicas, verticales, verticalistas y burocráticas. No estamos orgullosos de ser proletarios, no estamos orgullosos de ser explotadas, explotados, manipuladas y manipulados por el capital. No nos interesa mejorar este sistema predador de la vida en todas sus expresiones que genera a través de la mascarada democrática la ilusión de participación. No somos ni seremos cómplices de su reproducción. Queremos abolirlo, destruirlo hasta los cimientos para construir una nueva sociedad. Nuestros objetivos son invariables: la aniquilación del sistema del capital mercancía y de la sociedad del valor, por vidas dignas de ser vividas. Por eso luchamos, solidarias, solidarios, autónomas y autónomos, por el comunismo anárquico, por la revolución social, salud, organización y lucha. ¡Viva el comunismo libertario, compañeros! ¡Viva el 1 de mayo y todas las luchas autónomas! Bueno, hola. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Quería compartir con ustedes un breve relato de Ricardo Flores Magón, conocido como Las Tres Piedras. Pero antes, recordar unas palabras pronunciadas por Michael Schwab, uno de los mártires de Chicago, antes de ser asesinado por el Estado. Michael Schwab dijo: "Nosotros defendemos la anarquía y el comunismo. ¿Y por qué? Porque si nosotros calláramos, hablarían hasta las piedras". Las tres piedras. Cierto día hablaron las piedras. El magnífico sillar de una mansión señorial, la tosca piedra de una pocilga de proletario y la plebeya piedra del arroyo. Dijo el sillar: "Mi misión es noble. Formo parte de este majestuoso edificio que da belleza a la ciudad y proporciona abrigo y bienestar a las exquisitas personas que en él moran". Y con sus perfiles correctos y sus caras pulidas, parecía burlarse de la roña de sus colegas. "Mi misión es noble", repitió en tono de convencimiento. La piedra de la pocilga replicó a moscada: "Mi misión es más noble y más grande que la tuya. Yo formo parte de este tugurio que sirve de abrigo a un honrado trabajador y a su familia. Me siento satisfecha y feliz cuando preservo de la intemperie al bravo creador de la riqueza, al mismo que te embelleció con su cincel, para que tú, ingrata, dieras albergue a un puñado de parásitos en vez de proporcionárselo a él, a cuyas manos debes tu gracia y gentileza. Mi misión es más grande que la tuya, porque sirvo para alojar a un ser bueno y útil a sus semejantes, mientras que tú, orgullosa, solo sirves para dar satisfacciones a seres inútiles y nocivos, a los burgueses, a los enemigos de la humanidad". La piedra del arroyo escuchaba atentamente esta querella. Ella no podía vanagloriarse de formar parte de ningún edificio, ni pobre ni rico. Rodaba sin cesar por las calles de la ciudad, atropellada por todos los pies, castigada por todos los vehículos, pisoteada por todas las bestias, juguete de todos los muchachos. Por fin se decidió a hablar. "Mi misión es más noble, más grande y más alta que la vuestra", dijo con el tono arrogante a que le daba derecho su participación en más de una tragedia. "Yo ruedo por las calles como un proyectil, siempre dispuesto a dar en el blanco. La frente del gendarme, el pecho del soldado, la cabeza del burgués. En el motín, mil manos heroicas se disputan mi posesión. En la barricada soy escudo y proyectil al mismo tiempo. Defiendo el pecho del rebelde o parto, sibilante y ligera de las manos del hijo del pueblo a resquebrajar el cráneo del esbirro. Mi misión es más noble, más grande y más alta que la vuestra", prosiguió la piedra del arroyo. "¿Cuántas veces las luchas por la libertad y la justicia han comenzado por la primera piedra levantada del arroyo por una mano audaz? Ah, no sabéis lo que el progreso humano me debe. Mi presencia en la calle es garantía de libertad. La cólera popular necesita de mí para satisfacerse. Soy el alma de la rebeldía proletaria. Cuando una mano callosa levanta una piedra, vacila el trono de la tiranía. Paso a la piedra del arroyo. Ricardo Flores Magón, 1915. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, compañeros. Este texto es de Alberto Giraldo y se llama La voz del desierto. La tarde se iba con traje de seda. Llegaba crepúsculo, ocaso violento. Marcaba una línea de sangre en la bruma. Del astro del día, postre centelleo. Entonces, doliente, vibrante armonía, se alzó la voz del desierto. Y esa voz decía: de todas las almas que sufren y lloran, yo soy el lamento. De todos los tristes del mundo, de todos aquellos que llevan insignia de duelo, bandera de luto, caravana eterna que marcha en la sombra con rumbo al silencio. Yo sé de los gritos, yo sé de las lágrimas que vierten los ojos, que lanzan los pechos, heridos por fuerte congoja, de todos aquellos que llevan bandera de luto, caravana eterna que marcha en la sombra con rumbo al silencio. Yo sé, yo soy como el eco de todas las penas, la angustia del hombre va en alas del viento. Antes que nada, los invitamos en este acto a acercarse a esa muestra que está ahí suspendida del árbol. Es una muestra que hicimos el año pasado, que es una selección de viñetas de un humor crítico respecto de la pesadumbre del trabajo y la relación entre el humano y el trabajo. Los invitamos, cuando quieran acercarse, los que todavía no la han visto, a darle una vuelta. Vamos a hablar de... oímos hablar de ideologías, pero existe una ideología de la que no se habla, sobre la que no se reflexiona, y por ello una ideología que funciona casi perfectamente. La ideología del trabajo. La gran mayoría de las sociedades tradicionales no consideran al trabajo un bien ni la actividad principal. El valor del trabajo surge en el siglo XVII, en Inglaterra, Holanda y Francia, y se desarrolla conforme al crecimiento económico. La pregunta que compartimos con ustedes es: ¿cómo se explica el paso del trabajo como castigo o necesidad inevitable a considerarlo en la actualidad y desde hace mucho tiempo como un valor y un bien? Contextualicemos un poco ese siglo XVII, donde surge esta ideología del trabajo. Con la industrialización, el trabajo se vuelve más duro. Las condiciones se empeoran del artesanado a la fábrica. El trabajo envuelve la vida en su totalidad. Trabajan hombres, mujeres y niños para sobrevivir. Además, la fábrica remarca la separación entre el que manda y el que obedece, al interior del mismo proceso productivo. Ambos son trabajadores, pero en tanto categorías diferentes, viven una fuerte oposición. También por esos tiempos la economía toma un lugar fundamental en el pensamiento burgués e impregna al total de la esfera social. Al trabajo creador de ese valor económico, ¿cómo no atribuirle un lugar esencial en la vida moral? Además, en ese contexto acontece una ruptura con los valores tradicionales. Las clases dirigentes dejan de creer profundamente en el cristianismo, y los obreros fabriles están perdidos en la ciudad porque han sido desarraigados, desterrados y separados de sus antiguas creencias. Este conjunto de eventos convergen y hacen que esa maquinaria productiva en expansión, que enfrenta sus contingencias materiales y espirituales, se dé en un momento singular para que irrumpa una ideología de sustitución que será el fundamento del desarrollo del sistema capitalista. La ideología del trabajo juega el rol de todas las ideologías. Por un lado, disimula la situación real, trasladándola a un campo ideal y atrayendo toda la atención a ese campo ideal. Por otro lado, justifica ese cambio que hace tiñéndolo del color del bien y del sentido. Pero ¿cómo funciona esta ideología del trabajo? Hay una idea central fundamental que es aceptada como evidencia. El hombre está hecho para trabajar. El trabajo fue su vida, signaba una lápida bajo el nombre del difunto. No había más nada que decir de su vida. El conocimiento dominante descubre y crea al mismo tiempo al homo faber, fabricar útiles de trabajo diferencia a hombres y animales. El trabajo constituye y configura. La vida no tiene ningún sentido, solo el trabajo puede dárselo. El trabajo es el padre de todas las virtudes, la ociosidad, la madre de todos los vicios, se decía. El trabajo tiene sentido propio porque recompensa por la satisfacción moral del deber cumplido y por el beneficio material. Voltaire, un pensador de la Ilustración, dice: el trabajo nos aleja de tres grandes males, el aburrimiento, el vicio y la necesidad. Fuercen a los hombres a trabajar y los transformarán en gente honesta. En la sociedad industrial, el trabajo es la fuente del valor, el origen de toda realidad, la nueva moral. El rentista, como antes el noble o el monje, ambos ociosos, se convierten en despreciables al fin del siglo XIX. Solo el trabajador es digno de ser llamado hombre. Solo el trabajador es libre. El nómada depende de las circunstancias, el mendigo de la buena voluntad de los demás. El trabajador solo depende de su trabajo. De esta manera, en este movimiento, la esclavitud del trabajo es convertida en garantía de libertad. El trabajo libera, se lee en la entrada a los campos de concentración nazis. Laborare significa sufrir una pesada carga. Refiere al padecimiento y el abuso de los esclavos. Travel, trabajo, derivan del latín tripalium, un aparato de tortura para esclavos. Trabajo remite exactamente a la actividad de quienes han perdido su libertad. Sabemos que la esclavitud en las explotaciones de materias primas coloniales fue el crimen fundacional del sistema de producción de mercancía. La nueva estructura esclavista y moralizante es la cultura del trabajo. Decían en Inglaterra, a los perezosos africanos es un deber moral enseñarles a trabajar. Es inaceptable que dejen de hacerlo cuando tienen suficiente para comer dos o tres días. La historia de la modernidad es la historia de la imposición del trabajo. La Revolución Francesa anunció el deber de trabajar y la ley de la erradicación de la mendicidad. Justo lo contrario de lo que perseguían los movimientos sociales rebeldes que se levantaban en las márgenes. Las antiguas sociedades agrarias, con sus formas autónomas de convivencia, no se resignaban a convertirse en la clase obrera de un sistema de relaciones ajeno a ella. Los campesinos fueron expulsados de sus tierras para hacer lugar a la cría de ovejas destinadas a las manufacturas de lana. A esas masas empobrecidas que deambulaban por la ciudad pidiendo limosna y robando para subsistir, se las encerró en casas de trabajo y manufacturas, obligándolas a producir. Toda esta resistencia fue quebrada con violencia sistemática. Toda esta resistencia al trabajo. La sociedad del trabajo exige entrega completa y disponibilidad temporal total. El desempleado queda desequilibrado y deshonrado por su inactividad. La concepción utilitaria de la vida hace del parado y del jubilado frustraciones, o sea, genera frustraciones. Como no son productivos, no sirven absolutamente para nada en este sistema. En el trabajo, el tiempo deja de ser vivo y vivido. Es una mercancía más que debe aprovecharse óptimamente. El tiempo es dinero, dicen. El capital alquila la fuerza de trabajo por un periodo de tiempo preciso en el que maximizar su producción. Siglos de coacción y uso explícito de la violencia posibilitaron que las masas incorporaran el ritmo tirano y naturalizaran entrar todos los días puntualmente a la fábrica o a la oficina y someterse por un tiempo exactamente preestablecido al pulso uniforme de la producción. La ideología del trabajo es un ejemplo perfecto de que la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. La ideología del trabajo es una creación integral de la burguesía, que también cree en la ideología del trabajo y pone al trabajo por sobre todo. Ninguna casta dominante de la historia ha llevado una vida tan esclava como los directivos de las principales megaempresas. La nobleza medieval los hubiese menospreciado. Ellos sí podían entregarse al ocio y gastar su fortuna. Las élites de la sociedad de trabajo son quienes menos pueden permitirse una pausa para preguntarse por el fin y las consecuencias de su hacer absurdo y sin descanso. Marx observa que esta ideología no es una mera fantasía que tengamos que sacarnos de la cabeza. Es un proceso no consciente, es una estructura a priori que nos determina en el pensar y en el actuar. A fines del siglo XIX, solo el trabajador es enaltecido frente al ocioso y al rentista, que son viles por naturaleza para esta cultura. Alrededor del 1900, en los sindicatos se dan duros debates para determinar si otorgar o no el noble título de trabajador a funcionarios, intelectuales y empleados. En los sindicatos se repite que el trabajo ennoblece, que el buen sindicalista debe ser el mejor obrero. Exigen la justa repartición de los productos de trabajo y el poder para los trabajadores. Una innegable contribución a la difusión y el fortalecimiento de esta ideología del trabajo. El movimiento obrero clásico experimentó una suerte de sobreidentificación con el trabajo. En vez de criticar esta conversión de energía humana en dinero como fin absoluto, aceptó el punto de vista del trabajo, convirtiendo esa desgracia de trabajar en el orgullo de trabajar. Además, redefinió el trabajo como un derecho humano. De esta manera persiguió mejoras dentro de la ya instalada sociedad del trabajo. Para la izquierda política, el problema no es el trabajo, sino su explotación por el capital. A la burguesía no la combate por ser portadora funcional de la sociedad del trabajo, sino en nombre del trabajo. El parásito burgués no hace nada, vive como un cerdo consumista a costa de los trabajadores que emplea. Tristemente, el antagonismo proletariado-capital fue reducido al odio al burgués en tanto no trabajador. Una cita. El principio moral fundamental es el derecho de los hombres al trabajo. No hay nada más abominable que una vida ociosa. Ninguno de nosotros tiene derecho a algo semejante. En la civilización no hay sitio para gente ociosa. Podría ser la cita de cualquier partido laborista. Eso lo dijo en el año 1910 Henry Ford. Estamos por terminar. La concepción del trabajo como valor y bien fue también adoptada por ciertos movimientos feministas, para los que la gran injusticia es que la mujer sea excluida por el hombre de la vida profesional, impidiendo acceder a una humanidad completa. A partir de la lucha por cupos y oportunidades de carrera, la entrada de las mujeres a la esfera del trabajo no podía de ninguna manera traer una liberación, sino por el contrario, reafirmaba total y absolutamente la sociedad del trabajo. Rebelarse contra el trabajo implica enfrentar a su sostén político, el Estado, garante del marco de competencia, los requisitos legales de la explotación y del aparato represivo del sistema capitalista. Por eso, cualquier movimiento político por la abolición del trabajo es una contradicción en sí misma. La meta de la política es conquistar el aparato del Estado para sostener esta sociedad del trabajo. Socialistas y conservadores, demócratas y fascistas se han combatido a muerte, pero siempre estuvieron de acuerdo en lo fundamental. Adoraron históricamente al trabajo. Pese Pese a su hegemonía, la sociedad del trabajo no consiguió acabar con el rechazo que nos provocan sus imposiciones. Junto con el fundamentalismo reaccionario y la competencia enfermiza, hay un potencial de protesta y de resistencia. Hace falta un nuevo espacio mental libre para pensar lo impensable y quebrar el monopolio de interpretación del mundo que impone la ideología del trabajo. Decimos abajo el trabajo porque comprendemos su esencia y su desarrollo histórico, su función ideológica y su objetivo material. Como enemigos del trabajo, no pretendemos ocupar los centros de mando del poder, sino ponerlos absolutamente fuera de servicio. Compañeros, compañeras, abajo el trabajo, viva la anarquía. Balada de la oficina. Entra. No repares en el sol que dejas en la calle. Él está caído en la calle como una blanca mancha de cal. Está lamiendo ahora nuestra vereda. Esta tarde se irá enfrente. Entra. No repares en el sol. Tienes el domingo para bebértelo todo y golosamente, como un vaso de rubia cerveza en una tarde de calor. Hoy deja el perezoso y contemplativo sol en la calle. Tú, entra. El sol no es serio. Entra. En la calle también está el viento que corre jugando con fantasmas. Fantasma él también, pues no se ve con los ojos de la cara y se lo siente. El viento está jugando, ya corriendo una loca carrera por en medio de la calle, ya golpeándose las sienes contra las paredes de las casas, ya deshilándose en las copas de los árboles. El viento es juguetón como un recental. Esto no es serio. Tú entra. Deja el sol en la calle. Deja el viento, movimiento loco. Tú entra. ¿Qué podrías hacer en la calle? ¿No tienes vergüenza, estúpido sentimental, regodearte con el sol como un anciano blanco y esqueletoso y centenario? ¿No te humilla en tu actual situación de muchacho fornido dejarte forrar por el viento como una hoja dentro de un remolino? Y la lluvia, no te avergonzaré recordándote que los otros días estuviste 3 horas contemplando tras la vidriera del café caer y caer y caer monótonamente, estúpidamente, una larga, monótona y estúpida lluvia. Entra, entra, entra, penetra en mi vientre, que no es oscuro, porque mira cuántos ojos ramflechan sus luminosos ojos de azufre encendidos como pupilas de gata. Penetra en mi carne y estarás resguardado contra el sol que quema, el viento que golpea, la lluvia que moja y el frío que enferma. Entra, así tendrás la certeza que dará paz a tu espíritu de obtener todos los días pan para tu boca y para la boca de tus pequeñuelos. Tus pequeñuelos, tus hijos, los hijos de tu carne y de tu alma y de la carne y del alma de la compañera que hace contigo el camino. Yo te daré para ellos pan y leche. No temas, mientras tú estés en mi seno y no desgarres las prescripciones que tú sabes, jamás faltará a tus pequeñuelos, los pobres, ni pan ni leche para sus ávidas bocas. Entra, acuérdate de ellos, entra. Además, cumplirás con tu deber. Tu deber, ¿entiendes? El trabajo no deshonra, sino que ennoblece. La vida es un deber. El hombre ha nacido para trabajar. Entra, urge trabajar. La vida moderna es complicada como una madeja con la que estuvo jugando un gato joven. Entra, siempre hay trabajo aquí. No te aburrirás, al contrario, encontrarás con qué matizar tu vida, además de que es un deber. Entra, siéntate, trabaja. Son 4 horas apenas, 4 horas. Pero eso sí, Nada de engañifas, ni simulaciones, ni sofisticaciones. A trabajar. Si tu labor es limpia, exacta y voluntariosa, voluntariosa sobre todo, los jefes te felicitarán. Tú estás sano. Puedes resistir estas 4 horas. ¿Has visto cómo has resistido? Ahora vete a almorzar. Y vuelve ahora cabal, exacta, precisa, matemática. Cuidado, porque si todos se atrasaran, se derrumbaría la disciplina. Y sin disciplina no puede existir nada serio. Otras 4 horas al día. Nadie se muere trabajando 8 horas diarias. Tú mismo, dime, ¿no has estado remando el domingo 11 o 12 horas, cansando los músculos en una labor con el agua que me abstengo de calificar por el ningún rendimiento que se obtiene? ¿Ves tú? Y con inminente peligro de ahogarte. Yo solo te exijo 8 horas. Y te pago, te visto, te doy de comer. No me lo agradezcas. Yo soy así. Ahora vete contento. Has cumplido con tu deber. Ve a tu casa. No te detengas en el camino. Hay que ser serio, honesto, sin vicios. Y vuelve mañana. Y todos los días durante 25 años, durante los 9.125 días que llegues a mí, yo te abriré mi seno de madre. Después, si no te has muerto tísico, te daré la jubilación. Entonces gozarás del sol y al día siguiente te morirás, pero habrás cumplido con tu deber. Roberto Mariani, 1927. Estos textos de Alberto Giraldo tienen más de 100 años. Este en particular tiene la virtud de poner de manifiesto la necesidad de la violencia organizada en mano de los oprimidos y las oprimidas. Se llama Gorrita. La noche caía sobre una amargura. Gorrita el pillete, mi amigo de ayer, trepado en un banco, lloraba y reía. Lloraba y reía, sin decir por qué. Gorrita está loco, no hay duda, miradle, levanta muy alto su desnudo pie y enseña una herida que el frío enconado, la herida de un héroe que nunca fue rey, enseña su herida como una bandera y grita tonante, yo fui quien maté. Aquí está Gorrita, miradle las manos, yo no vendo diario, Figaro y Porté. Termina la frase con una pirueta, levanta muy alto su desnudo pie, enseña su herida como una bandera y grita de nuevo, yo fui quien maté. Entonces, un guardia que estaba allí cerca, abriéndose paso por entre la grey, le aferra las manos manchadas con sangre y en la calle oscura se pierde con él. Inquiere un curioso dato de Gorrita y un niño harapiento, su hermano de hiel, explícale el drama. Allá junto al río estaba el cadáver contra una pared. Se hallaba Gorrita lavando su herida que nunca cerrábase bien, cuando aquel tirano, su patrón postizo, llegó a castigarle, borracho y cruel. El patrón es el amo, vicioso que explota, el niño que libre se siente, lo ve, de repente le dice, no irrites mi herida, que puede la vida costarte esta vez. El amo no escucha, confiado y cobarde, cae sobre el desnudo y hermoso gabín, pero este blandiendo un hierro filoso, le parte una entraña, le rinde a sus pies y sale a las calles clamando a justicia. No es crimen, no es crimen, pues miente la ley. Así está esta plaza donde lo hemos visto, llorando, riendo, sin saber por qué. Alberto Giraldo, 1903. Hola, bueno, buenas tardes de nuevo, compañeras y compañeros. Voy a tratar de ser breve, una breve reflexión respecto a la necesidad de la lucha internacionalista. Y vamos a reflexionar en torno a eso con lo que estamos haciendo acá. Estamos acá en Rosario 2019, en esta plaza, conmemorando y recordando a compañeros que lucharon hace más de 100 años en un territorio que estaba a más de 10.000 kilómetros de acá. Sin embargo, la condición de explotados y explotadas y la potencia revolucionaria que tienen esos explotados nos está uniendo y nos acerca a esa lucha tan lejana y esa lucha que parece que fue hace tanto tiempo y que en realidad es un segundo. 100 años en la historia de la humanidad no es nada. Lo que estamos haciendo acá, lo que se está haciendo en otras plazas alrededor del mundo, los disturbios que hubo hoy en París, los disturbios en Santiago de Chile, son pequeñas cosas, pequeños actos de rebeldía y de protesta y de lucha que potencian y que vislumbran lo que va a venir, lo que tiene que venir para verdaderamente abolir el capital y abolir el Estado, que es la lucha revolucionaria mundial. Cuando los especialistas nos hablan, los especialistas del capital nos hablan de la memoria obrera, apelan al pintoresquismo, apelan a la anécdota y apelan a las notas de color que nos diferencian de aquellos trabajadores que lucharon hace 50 o 100 años. Cuando los especialistas del capital hablan de regiones lejanas, apelan también al exotismo. Entonces nos hacen creer que lo que está pasando en Medio Oriente es un problema religioso, por ejemplo. Si nosotros nos acercamos a esas luchas como lo que somos, como explotados y explotadas, nos vamos a dar cuenta que en todo el mundo cunde la igualdad del capital. El capital, como explicaba el compañero hace un rato, tuvo la capacidad de dar igualdad a todo el mundo, de igualar en la esclavitud a todo el mundo. Y cuando nos acercamos desde la lucha nos vamos a dar cuenta que tenemos mucho más en común con esas personas que están a miles de kilómetros de acá que lo que tenemos de diferencia. Hacemos un breve repaso sobre las cuestiones que están sucediendo en este momento en el mundo, lo podemos ver. Si vamos a Colombia, lo que está pasando ahora en Colombia con los hermanos del pueblo NASA, hace poco acribillados a balazos, mientras realizaban una minga, que es la actividad solidaria de la comunidad, aplastada por el Estado, que el Estado quiere aplastar, y están luchando contra el monocultivo de caña de azúcar en Colombia. Y son reprimidos, y resisten, y toman tierras, y hacen recuperaciones territoriales, y en las ciudades estallan disturbios en solidaridad con esas recuperaciones. Son cosas de las que hemos venido hablando hace 2 años que estamos hablando de eso acá en Argentina, con las mismas palabras: recuperaciones territoriales, monocultivo, comunidades que resisten, solidaridad que estalla más allá de la dicotomía campo-ciudad. Eso está pasando en Colombia ahora, a miles de kilómetros de acá, y parece que estamos hablando de la Patagonia. Ayer en Venezuela, una nueva zonada militar y los proletarios desesperados que quedan bajo un doble fuego: el fuego de los militares y el fuego de la burguesía bolivariana, que los explota y los hace creer que está luchando por ellos. Millones de desplazados han salido de Venezuela en los últimos años. Las caravanas de desplazados de Venezuela que no tienen nada, que salen con lo que tienen adentro de un bolso, son muy parecidas las imágenes a los desplazados y desplazadas que salen de Siria en este momento, en el genocidio sirio. Los desplazados de Venezuela que se expanden por Colombia, por Ecuador, por Perú, buscando cómo sobrevivir. Y los desplazados que se van hacia el norte, que salen de Centroamérica, atravesando México para llegar a Estados Unidos. Son imágenes muy parecidas y salen por lo mismo, por la miseria al cual los somete un lado de la política o el otro lado de la política. Ante estas catástrofes sociales, como se está viviendo en Venezuela, como se vive en Centroamérica, siempre aparecen las falsas alternativas. Entonces, ante el fantasma de un mal mayor, invasión de Estados Unidos, se nos apela al mal menor, el bolivarianismo. Y eso también es falso y eso también tenemos que destruirlo. Frente a la miseria que están pasando esos proletarios de Venezuela, esos proletarios de México, de Centroamérica, la solidaridad rebelde y la solidaridad activa con ellos, luchando contra nuestra propia burguesía en nuestro territorio, afianzando los lazos. Porque es la única forma de poder avanzar en la lucha revolucionaria. Cuando nosotros decimos internacionalismo, no estamos apelando a un bello sentimiento humanista, burgués, de lástima ante las demás personas. El internacionalismo es una condición necesaria para avanzar en la lucha revolucionaria. Es necesario hacerlo porque no hay otra forma. No se puede luchar solamente en cada región donde uno está plantado. Debe hacerlo, pero siempre hermanado con los incontrolados y las incontroladas del resto del mundo. Voy a dar un ejemplo más. Se habla mucho de Palestina, de lo que sucede en Palestina, por ejemplo, y se apela todo el tiempo a que es un conflicto religioso, y es mentira. El conflicto en Palestina es un conflicto como tantos a lo largo de la Tierra, es un conflicto por el territorio, es un pueblo desplazado que lo han convertido en proletario. Se ha desplazado al campesino palestino, al Fela, para convertirlo en trabajador del Estado de Israel. Los palestinos que tienen que sufrir en Gaza, cruzar los checkpoints todo el tiempo, ¿hacia dónde van? Hacia el trabajo. Van a trabajar a Israel, construyen los asentamientos de los asesinos que los destruyen. Son escenas de capitalismo explícito y eso sucede en todas partes del mundo. Cuando desde ciertos lugares se nos quiere hacer indignar por lo que pasa en la Franja de Gaza, por ejemplo. La Franja de Gaza, ¿qué es la Franja de Gaza? Es una ciudad como tantas otras, donde la población está atornillada a un territorio muy pequeño, donde está, vive como puede, donde hay un montón de controles, una vida cada vez más controlada por una policía militarizada o por el ejército directamente, sin agua, sin luz. Lo terrible de este mundo capitalista no es que existe la Franja de Gaza solamente, sino que los barrios y ciudades de todo el mundo cada día más se parecen a la Franja de Gaza. No es un exotismo lo que sucede allí, sino es la continuidad del capital que está abarcando cada vez más todo el mundo. Por eso queríamos decir esto, para plantear un poco más de realismo ante la situación mundial de los explotados y las explotadas. Alejémonos del exotismo, por más progresista que sea, alejémonos del pintorestismo y del anecdotismo, y vamos a ver que en el fondo somos todos iguales, pero porque somos todos explotados y explotadas por el capital. Estamos todos igualados ante el capital. Para terminar, quería recordar a un compañero del cual no se sabe mucho, solo se saben algunos pocos datos biográficos en pocas hojas de algunos libros, Sebastián San Vicente, compañero revolucionario español, que luchó en España y luego luchó en México, que decía: la patria es simplemente el suelo que nos sostiene y los compañeros que nos ayudan a incendiarlo. Nada más, vive el 1 de mayo. Del bardo. Canto al pueblo, no al vencido, al que maldice y espera, forja armas con su amargura y hace de la luz su bandera, al que estremece las calles en estos días de oprobio, lanzando en ellas altivo las grandes bombas de su odio, al que es dolor que no llora porque es pena sublevada, herida al aire que luce con ímpetus de alborada, no al mentido soberano, rey de ridícula hechura, que adulan los que han de uncirlo al carro de su locura. Si al de la huelga el soberbio, del acto heroico al que lanza al pie de la guillotina el rayo de esperanza. Alberto Giraldo, Ciudad de Buenos Aires, año 1903. Buenas tardes. Antes de ir terminando y que pasemos a tocar algunos temas, quería comentar un poquito el boletín de la Biblioteca Giraldo, que es la oveja negra que estuvimos repartiendo también acá, que preparamos para este 1 de mayo, bueno, para que circule, como ya hace 8 años que viene circulando, en diferentes ciudades que también difunden otras personas compañeras. La intención un poco del texto principal, que se llama Representaciones, que bueno, es un poco un juego de palabras con represiones y representaciones, surge un poco de esta época de elecciones que estamos viviendo, de elecciones políticas, no otro tipo de elecciones, un año plagado de elecciones, como ya vienen obligando desde el Estado, y queríamos, como más o menos ya vinieron las otras compañeras y los otros compañeros, salir un poco de las reflexiones un poco obligadas que se tienen y pensar un poquito más allá de las conversaciones que tenemos cuando escuchamos, no sé, una represión en Buenos Aires y se habla de la gendarmería de Ulrich, o cuando acá reprimen y se habla de la policía de Fein, o cuando se habla de las políticas económicas de Macri, como si fueran de alguna manera ideadas por ciertos personajes sueltos, y que es importante también ponerle nombre y cara y responsabilidad a estos genocidas, a estos asesinos, a estos represores, pero cómo este tipo de reflexión también nos saca un poco del lugar que es necesario para poder atacar al enemigo, que es pensar en el Estado. Cómo pensar en esto, en decir las políticas económicas de Macri o la policía de Bullrich o de Mónica Fein, le quita la responsabilidad al Estado como aparato represor, mande quien mande. Como parecería que simplemente cambiando las figuritas, esto se podría resolver. Es un poco el discurso, ¿no?, de los que se presentan a elecciones, que siempre están afuera y que no han podido reprimir, y no han debido reprimir, porque es necesario para la sociedad capitalista reprimir a quienes se quejan. Los que no pudieron hacerlo todavía son los que culpan a los que actualmente están reprimiendo. Entonces piensan que cambiando una figurita, sin tocar el rol social de policía, de gendarme, o sea, recordemos que cada uno que se presenta a elecciones y pone la carita en los afiches, quiere ser intendente o presidente, presidente de ser también el capo de los milicos. Entonces, bueno, esa era un poco la idea de pensar un poco esta sociedad de las representaciones y cómo a veces nos terminamos, o nos quieren terminar confundiendo, pensando que quienes nos representan realmente tienen una necesidad común con nosotros. Acá se habló de algo varias veces, que si lo decimos justamente porque no se dice demasiado, que es que, aunque parezca que no, vivimos en una sociedad, aunque parezca que no desde el discurso, evidentemente, porque desde lo vivido, evidentemente vivimos en una sociedad de clases con necesidades antagónicas. Hay gente que nos quiere hacer trabajar para sus ganancias. Y bueno, esa era un poco la idea del texto este que difundimos. Pensar eso, ¿no? Las representaciones y cómo esta es una sociedad de la representación, más allá de las caripelas políticas que aparecen en los afiches o que nos vienen a decir que son el próximo salvador. También esas representaciones son las representaciones de la sociedad mercantil, de cómo se presentan las mercancías ante nosotros. Bueno, está un poquito en el texto, así que no lo voy a repetir, pero bueno, esa era un poquito la idea. Así que bueno, los invitamos a leerlo. Y bueno, a seguir compartiendo acá un ratito más, vamos a escuchar unas canciones y después nos quedamos conversando. Gracias. Este es el último texto que vamos a hacer del compañero Alberto Giraldo. Este se llama Clarín. Conmigo, los hambrientos y los tristes. Conmigo, los malditos y desnudos. Conmigo, madres locas porque vieron padecer a los hijos sin fortunio. Conmigo, niños pálidos y enclenque, cuya sangre absorbieron los ventrudos. Conmigo, la canalla malicienta que ruge en las cavernas del suburbio. Conmigo, las prostitutas y los ladrones. Conmigo, los leprosos y los sucios. Conmigo, los que lloran y se arrastran, todos los alejados del mendrugo, los que cruzan ciudades y llanuras de rabia, devorándose los puños y amontonando hiel para las nuevas generaciones de proletarios sejijuntos. Conmigo, sí, oh, eternos despojados, para erguirse delante del verdugo, rebeldes a su voz de hierro, hierro y acero, para ser más duros. Yo soy el trovador de tu miseria, pueblo, y esta voz, la voz que sobre el mundo, como una rebelión suena rugiente, es tu voz, la voz de tu tugurio. Luz y dolor que se alza hasta las nubes, como el grito de todos tus Vesubios, convocando a la lucha proletaria contra todos los bárbaros del mundo. Alberto Giraldo, Ciudad de Buenos Aires, año 1903. Bueno, vamos a tocar unas canciones para ir dando fin a esta jornada hermosa. Nada, esto. Espero que les guste. Y del progreso. Thank you. Diciendo que odio a mi trabajo, no sabe con qué amor me debo a dar bombazos a estas independientes que ahora en pocas horas voy a pulsar un detonador. ¡Fuera! Quinocho frágil, fabricación artesanal, pensado y construido a escala industrial. Jamás harán de mí un caballero de trabajo, yo soy de otra idea, soy dinamitero. Al bajar las escaleras presto gran atención, sería indeseable ignorar el portón en el momento en el que la decisión es mía entre condena o muerte o la amnistía. En la calle los rostros no tienen buen color, el que no aterroriza vive enfermo del terror. ¿A quién espera lluvia para no llorar solos? Yo soy de otra idea, soy dinamitero. Del mañana, devuélvanme el cerebro que me alcanza con las manos. Acróbatas, profetas, en mil revoluciones, hoy actuaré por mí sin sus lecciones. Poder tantas veces delegado en otras manos, tenido y arrojado desde sus aeroplanos. Hoy vengo a devolver un poco de su temor, un poco de su muerte, de su dolor. Y así fue que hablaba un compañero nuestro, que estaba en lo correcto, que no estaba equivocado, buscando el lugar para su armamento, el puesto fijo de un dinamitero. Vale, una poesía, un compañero. ¿No? Lo mutea, como a lo tranqui que lo mutea. Ahí, hola. Bueno, este es un rap que escribí. Lo voy a decir en forma de poesía porque no tengo música. Tiene un poco que ver con el tema de hoy y la salida colectiva. Ahí va. Aquellos que buscamos, muchas veces nos cruzamos. Las rutas en las calles, luchas hay por todos lados. Nos unimos, nos aliamos, compartimos los saberes. Unos llegan, otros pasan, muchos van y muchos vuelven. Veo caras conocidas, compañeras de la vida, que te enseñan su camino y que se muestran como guía, siendo nuevas energías, despertando su conciencia. De los viejos la experiencia y de los chicos la inocencia. Escaparemos de crecer, siempre habrá algo nuevo que aprender. Aunque te sientas estancado, muévete para todos lados. Avanza con tus hermanos y vaya juntos de la mano. Nunca paremos de crecer. Bueno, sigue la música. Ahí va. La doctrina cristaliza, te estructura tus neuronas, te seduce de que existe un sistema que funciona. Dictadura, democracia, monarquía y comunismo justifican su falencia, te reprimen el instinto, te resigna, te domina, te aliena y te derrota, domestica tu razón y te somete con su bota. Con pacata vanguardista, con discurso de progreso, sale en la casa creyentes a las puertas del colegio. Paremos de crecer, siempre hay algo nuevo que aprender. Aunque te sientas estancado, móvete para todos lados, avanza con tus hermanos, vayan juntos de la mano. El sistema estandariza, te reduce tu bagaje, te elimina lo silvestre, lo agreste, lo salvaje, clasifica, etiqueta y te impone su moral, coloniza lo que existe ya de forma natural. Quieren réplicas robóticas, sectarias uniformes, que obedezca, que consuman, que actúen bajo moldes. Si tú sueñas por tu cuenta, si destruyes tu destino, Si tú sueñas por tu cuenta, si construyes tu destino, demoniza tus ideas, te tildan de subversivo. Haremos de crecer. Bueno, y la última. El respeto a otras culturas es la clave de la unión. Sé consciente en tus actos y cultiva tu razón. Que el arte sea tu medio y el motor sea tu pasión. Que tu mente esté abierta, avanza con el corazón. Cada uno en su lucha, escapando del encierro, persiguiendo su utopía, despertando de este sueño. Somos parte de lo mismo, esta tierra es una sola. Destruyamos la cadena, nuestro tiempo es ahora. Gracias. Llorar. están los asesinos que mataron por matar. Lo juramos por la tierra, los tenemos que encontrar. Lo juramos por la vida, los tenemos que encontrar. Lo juramos por la muerte, los tenemos que encontrar. Lo juramos por la tierra, los tenemos que encontrar. Lo juramos por la vida, los tenemos que encontrar. Lo juramos por la muerte, los tenemos que encontrar. Lo juramos, compañeros, ese día va a llegar. Para tierras africanas, como quiera amarrado, va a llevarse a Buenos Aires a unos presos encerrados. Thank you. fútbol para aplaudir. Un crimen pa' comentar y un samba pa' divertir. Desarmada, no impresa. Gracias. Viva el 1 de mayo, viva la anarquía.